Hola, hoy nuestra invitada es una actriz, Graciela Cluso. Hola Carola, ¿cómo estás? Muchas gracias por la invitación. Que está trabajando en la obra Carmencita de Patricia Suárez. El resto del grupo está... Sí, bueno, tenemos bueno Diana Kamen, que hace el personaje de Rosario. Bueno, Mariano Docena en la dirección. La iluminación, Claudio Del Bianco y Martín Paponi. Que eso es muy interesante también, las tres. ¿Cuántos actos son? Tres, ¿no? Sí, exactamente, uh-huh. Sí. Y entonces ahí suavemente se apaga la luz, vos te cambiás, ¿no? Tenés un deshabillé. Sí, sí, después aparezco con un deshabillé. Que es cuando ella ya parece que se va a quedar hasta antes de que se pelean del todo. Pero después no se pelean del todo, por eso. Claro, exacto. Es bien de hermano, ¿viste? Como que parece que se acabó todo. Están todo el tiempo, que Rosario se va, que se quede, que se vaya. Sí. Claro, porque el personaje de Rosario, el tuyo es como de cuidar todo el tiempo, digamos, la tradición desde un lugar bastante... Tampoco está bien hablando pestes de los padres, digamos. Claro, sí, bueno. Que te caso con un viejo, que... No sé, o sea, que tampoco... Estás en la tradición porque un poco te tocó, digamos, ¿no? Como ese lugar más de la hermana mayor. Exactamente, hasta que... Bueno, no vamos a decir qué, sí. Pero que... Bueno, finalmente sí. Se descubre. Sí, no digamos que no era tan, muy atractivo ese final. No, y ella, como está embarazada, viene de capital, quebró la empresa, es tipo Hollywood, ¿no? Claro. Como que no le falta nada, ya se tiró por la ventana el empresario. Claro, eso también tiene este texto, que por momentos no se sabe cuándo dicen la verdad, cuándo no. Claro, porque... sí, puede ser porque como vos no lees los diarios, a lo mejor está mintiendo. Claro. Y eso no pasó nunca. Exactamente. Sí, pero ella tiene como ese discurso, ¿no? El Rosario. Sí. Ah, bueno, después del diseño de escenografía y vestuario, Nicolás Nani. Música original, Ronnie Kesselman. Bueno, la prensa, Silvina Pizarro. Y bueno, asistencia y producción ejecutiva, Pablo Scorselli. Uh-huh. Bueno, estamos en el Teatro NUM, que es un teatro realmente muy lindo, con un barcito donde se puede tomar algo, comer algo. La verdad que con Mariano estuvimos trabajando tanto... Diana Kamen como yo, ensayando mucho tiempo y, bueno, trabajando cada personaje, además de toda claro. La obra, ¿no? ¿Y cuándo empezaron a ensayar? El año pasado, ahora no me acuerdo bien la fecha, pero bueno, sí, así como tuvimos como 6-8 meses ensayando. ¿Y con Patricia ya habías trabajado? Claro, yo había hecho... una obra con ella en la trilogía de las polacas. Uh-huh. ¿Eso habrá sido qué año, por ejemplo? Y 2000, eso fue en el 2000, no me acuerdo bien. Principio del 2002, por ahí, uh-huh. no me acuerdo bien la fecha. Que fue la, si no me equivoco, fue la primera obra que Patricia Suárez hizo acá. Bueno, ella es de Rosario. Ah, claro. Que eran tres obras. Uh-huh. Bueno, entonces esta obra está todos los... ¿Domingo? Estamos todos los domingos a las 19 horas en el... Tempranito. Sí, está bueno ese horario. Buenísimo, después puedes ir a comer. Exacto, totalmente, sí. Es en el NUM, Teatro Bar, Velasco 419, Carmencita, de Patricia Suárez. Muchas gracias, Graciela Cluso, por haber venido a la entrevista del desierto. Muchas gracias a ustedes por invitarme.